te gustará saber lo que ha pasado. Tú no me viste a mí, ¿cómo podés decir que te engañado? Celosa. Tú no me viste a mí, ¿cómo podés decir que te he engañado? Tus pensamientos hacia mí te van matando. Mi amor es para ti, ¿cómo podré mentir si yo te amo? No les creo. Eso que dicen, ellos te quieren lastimar, te quieren ver llorar y detrás de ti se ríen. Pensamientos hacia mí te van matando. Mi amor es para ti, ¿cómo podré mentir si yo te amo? No les creas eso que dicen, ellos te quieren lastimar, te quieren ver llorar y detrás de ti se ríen. No les creas eso que dicen, ellos te quieren lastimar, te quieren ver llorar y detrás de ti.